Gracias. Gracias a todos ustedes que nos han dado tanto apoyo y demostrado tanto cariño. Todo ese amor lo llevamos dentro de nuestros corazones y se lo regresamos con este, nuestro primer CD. Espero les guste y nunca olviden que todos nosotros caminamos juntos en las calles del amor. Que la humanidad necesita gente como ustedes, igual que como nosotros, para que juntos podamos sobrevivir y sobresalir. De parte de Llueve, gracias una vez más. Y nos veremos muy pronto. Besos, abrazos y mucho amor. Y nunca olviden que siempre, en algún lado del mundo, llueve.